Fin de espacio publicitario. Cortina de Desde la Periferia, Ciencia, Tecnología y Sociedad en Latinoamérica, segmento que venimos haciendo ya desde hace varios meses aquí en La Búsqueda, con a quien anunciaba al principio del programa, el licenciado Omar Samper, licenciado en Historia, historiador, docente investigador de la Universidad Nacional de San Luis, y docente en el Instituto de Formación Docente, precisamente, y además alma mater del segmento Desde la Periferia. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Listo para...? Venezuela. Venezuela. Lo prometido es deuda, vamos con Venezuela. Como siempre, nobleza obliga mencionar, ¿no? ¿Desde dónde hablamos? ¿Por qué desde periferia? Sí, el concepto de periferia refiere a una posición desventajosa en la economía mundial, ¿no? Uh-huh. Inserción en términos perjudiciales en relación a un centro que es el que dicta las reglas y establece, digamos, y acumula, digamos, más utilidades y produce con mayor valor agregado y puede, digamos, manejar la economía del mundo. Eso, bueno, es una relación cambiante y no siempre se da de la misma forma, pero el esquema es ese. Uh-huh. Y Venezuela, y, a ver, voy a, no sé si alguna vez hice esta pregunta, creo que en algún programa, ¿todos los países de la periferia se comportan igualmente? Tienen un rasgo en común que es, en el caso de América Latina, que su economía está muy condicionada por la exportación en un periodo, ¿no?, de, uh-huh, de materias primas. Sí. Hay una materia prima dominante, y ese ciclo a veces entra en crisis y genera gravísimos problemas políticos y sociales hasta que es reemplazado por otro ciclo y de nuevo condicionado, ¿no?, por los digamos por la economía mundial, que no es manejada desde esa posición. Uh-huh. Lo mismo le ha pasado a otros países no industriales en África, en Asia. Eso, bueno, se va reconfigurando. Uh-huh. Pero básicamente es eso, ¿no? Es una relación, digamos, desde donde no se pueden imponer las reglas. Está bien. Cuesta, o claro, al menos cuesta. Cuesta. O al menos cuesta. Venezuela. Venezuela, si nos concentramos en el siglo XX, hasta que se comienza la producción de petróleo, en la década del 20, se podría definir como un país pobre, digamos, con poca volumen de exportaciones. Uh-huh. Y bueno, y sí, sujeto a lo que fueron las turbulencias, digamos, del siglo XIX. A partir de la década del 20, cuando empieza la explotación petrolera, bueno, se transforma en un país dependiente de esa renta petrolera. Y aunque nunca tuvo a lo largo del siglo XX una clara política de redistribución de esa renta. Y por otro lado, la exportación de petróleo hizo que se descuidaran prácticamente de todos los otros sectores de la economía. Quiere decir que era, sí, un país que exportaba petróleo, pero importaba hasta los alimentos. Vaya. Es decir, que muy dependiente... Estamos hablando de... prácticamente todo el siglo XX, desde el 20, el siglo XX, desde el 20 en adelante. Sí, desde el 20. Incluso hay un salto muy grande en lo que es el porcentaje del PBI en relación a lo que es la producción de petróleo y el ingreso per cápita, que se da en la década del 60. Uh-huh. Y que dura hasta los 70, ¿no? Que allí se corta, ¿no? Que es un poco el origen de la crisis que va a emerger a fines de siglo, que es lo que vamos a analizar hoy con mayor profundidad. Desde el punto de vista político, bueno, hay en la primera mitad del siglo XX el predominio de una figura de un caudillo dictador como Juan Vicente Gómez, que va del 1908 a 1934. Después hay una transición, y posteriormente hay otra dictadura, digamos, Marcos Pérez Jiménez, que va del 48 al 58. Sí. Y a partir del 58, bueno, hay un reacomodamiento, empieza a haber un predominio de gobiernos civiles, y hay algo muy interesante, que es el armado de un pacto político que se llamó el Pacto de Punto Fijo. Sí. Que es un acuerdo de conciliación de élites, en donde hay dos partidos que alternan el poder, parecido a lo que vivimos de Colombia. Así es, ajá. Que son Acción Democrática y el Comité de Organización Política Electoral Independiente, la ADE y el COPEI. Y esa experiencia política dejó por fuera a otras expresiones más contestatarias o que trataban de impugnar el status quo. Y eso paulatinamente, y sobre todo ya en la década del 80, se produjo un estallido social. Sí. Se llamó el Caracazo en 1989, que dio, digamos, mostró que Venezuela era un país con una polarización social. Era un país fracturado socialmente. ¿Por qué? Porque la gran riqueza que generaba el petróleo, el Estado no tenía los instrumentos ni la intención política, claro. De hacer una redistribución de alguna forma mediante políticas públicas o mediante un acuerdo democrático de cómo utilizar esa, uh-huh, esa renta. Y esa, digamos, deslegitimación del sistema nos lleva a considerar que hay un traspaso o una traslación, digamos, de esa fractura social, sí, a una progresiva fractura política. Uh-huh. Y en esa fractura, digamos, y en esa erosión, digamos, la legitimación del sistema del Pacto de Punto Fijo, permite comprender los orígenes del chavismo. Sí. Es una de las claves que nos permite entender, bueno, cómo surge el chavismo. Chávez, bueno, es un militar y había sectores en las Fuerzas Armadas que estaban muy digamos que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo en el país. Además de la deslegitimación del sistema por la falta de redistribución y, claro, y la alternancia restringida, también había altísimos niveles de corrupción. Eso también erosionaba la legitimidad del sistema, que le pasa a cualquier sistema, ¿no? Uh-huh. A cualquier sistema político en cualquier país. Y eso generó, digamos, una serie de conformación de logias a nivel interno, búsqueda de programas alternativos, sí, en consonancia con algunos sectores de izquierda. Y bueno, de allí se pasó a la conspiración, y eso derivó en un intento de golpe de Estado, que es en el año 92, que es ahí cuando, digamos, emerge como una figura política, el Hugo Chávez. En relación a cómo caracterizar bueno, posteriormente se va a presentar elecciones y va a ganar las elecciones en 1998. 98, sí. Y en 1999 va a reformar la Constitución. Si nosotros intentamos hacer una caracterización o establecer una tipología de cómo definir al régimen de Chávez, tendríamos que hacer algunas aclaraciones en relación a qué modelo, digamos, de democracia, en qué modelo de democracia nos situamos. A ver, eso me interesa. Sí, porque se trata de, digamos, yo creo que hay posturas que son bastante difíciles de conciliar, ¿no? Hay, por un lado, uno puede plantarse o posicionarse en un modelo de lo que sería la democracia liberal. Es decir, es una democracia, sí, representativa, con una institucionalidad que permite el control horizontal, la accountability horizontal, que dicen algunos autores. O sea, accountability, está bien. O sea, que los poderes se controlan mutuamente. Sí. Con un componente democrático que sirve también para legitimar el sistema. se lo puede tomar como un modelo, algunos lo ven como un modelo ideal, y, pero por otro lado tenemos también un modelo de democracia que es, se basa en otro tipo de relación, es más, es una democracia plebiscitaria, no es una democracia estrictamente representativa. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Y ahí, en el caso de la democracia que... de la reforma constitucional que hacen en 1999, se establecen instituciones de democracia directa, uh-huh, que las podemos explicar. No es tanto el peso de la representación, sino que es más fuerte, y ahí viene el componente de lo que podría ser una democracia de tipo populista o entrar en el término, introducir el término populismo, ¿no? Sí. Se basa en una relación directa entre el pueblo y el líder, uh-huh. Está implícito muchas veces un liderazgo carismático. Sí. Es un modelo de representación implícito, pero que no es la representación parlamentaria, uh-huh, vía canales de transmisión de demanda como son los partidos, que es los sistemas más institucionalizados. Entonces, allí lo que hay es una relación líder-pueblo. Muchas veces el discurso se basa en una polarización entre lo que es pueblo-antipueblo, y hay una aglutinación a partir, digamos, de una dinámica en cierta forma conflictiva. Lo que decís, no me extraña que Chávez caiga antipático a un segmento de la población argentina. Sin duda. Claro. Porque depende en qué modelo uno se posicione. Sí, lo que pasa es que hay que entender el contexto en el que emerge ese tipo de liderazgo. Este es un punto interesante. Porque, digamos, el caso de Venezuela, dijimos recién que hay una fractura social. ¿Por qué? Porque no hay una redistribución, hay una polarización social. O sea, hay un altísimo componente de pobres que no participan, digamos, de los beneficios de la economía y no participan políticamente. Tengo que pararte ahí. Sí. Así vamos a un tema musical, pero voy a hacer una... Es como un paréntesis en lo que estamos viendo, porque mencionar la palabra populismo y pasarla así, aun cuando vos la estás definiendo muy bien y la estás poniendo en contexto, te hago una pregunta, no la contestes ahora. Bien. ¿Todos los populismos son iguales? No. Ahí... Y la respondió, pero bueno. Ahora lo explicamos. Bueno, no me lo expliques ahora. Edita esa parte, pone música. Y después la... No, cuando bueno, lo suba, tiene lo adelanto, tiene un adelanto. Hagamos así, no me lo expliques ahora. Vamos, tenemos segundo tema. A ver. Para que no crean que nosotros entendemos la música latinoamericana como aquello viejo, que cuando pasamos música colombiana, peruana, sí, típica cumbia, trajimos una banda de rap venezolano. Muero por escucharlo. Unificación se llama la banda, y el tema se llama Hola Soledad. Y combina ritmos, empieza con un cantor, se ve que de época, de Venezuela, y empieza rapeando un joven. O sea, hay como un paso entre la música vieja venezolana y la nueva. Y fíjense, ustedes escuchen la letra, está muy buena, se llama Hola Soledad. A ver. Hola Soledad, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Soledad, la saga. Hola Soledad. Hola, te saludo un viejo amigo, quien ha ganado y perdido, quien contigo llora y ha reído, en ocasiones hasta yo he sufrido, pero gracias Soledad por enseñarme a caminar contigo, pido por ti, sí querida Soledad, verdad, por aportar, por respetar, por dar y reflejarme paz, tú, mi fiel compañera, siempre sales a mi brazo cuando este menos se lo espera, si hay un problema eres tú quien prevalece, en mis ratos de tropiezo por culpa de mis estupideces, entre mis brazos de meses me agobias el corazón. Estamos haciendo desde la periferia, en la búsqueda, en el 98.9 en FM Ciudad, en el 97.9 FM Open en Buena Esperanza y en el 98.1 FM Center en Tilizarao. 4420-745 o 4420-895 si te querés comunicar con la búsqueda. 473-3656 si lo querés hacer por SMS. Y estamos en Facebook. Bueno, una aclaración cortita que por ahí yo tuve en cuenta la selección musical, muy breve para que pueda seguir Omar. Bueno, esta banda es en general es una recopilación de un disco de hip hop que salió en Venezuela. Y fíjate cómo ellos reivindican esta cuestión latinoamericana y en sus letras, viste, sobre lo que cantan. Es el proyecto, tiene como fin fundamental, propugna el hecho de que el rap no son solo balas y armas, inocencia y desmesura. En cambio, es todo lo contrario, intentamos copular con el sexo reflexivo, el que impulsa la activación de una masa que conlleve la conjugación del verbo en su vientre y pueda hacer del mismo algo constructivo para esta sociedad que bastante dormida está a nuestro parecer. Muy bien. Así que muy interesante los chicos de Hip Hop Rap hacen, esa aclaración. ¿Tenemos un link a video o tenemos la música nomás? Tenemos, ¿Hay link para compartir con los oyentes? ¿Hay a través de Facebook? Podemos buscarlo. Déjame que lo busque. Fíjate, a ver si hay algo. Ahí se ve, lo ponemos. Bueno, la banda. Muy bien. Omar Samper, estamos con Omar Samper desde la periferia. Sí, Omar, nos para el programa. Vino y nos paró el programa. Hablaba de la definición de populismo. Yo pregunté si todos los populismos son iguales y dijiste no. Hay muchas. Lo que pasa es que es un tema muy discutido. Uno puede centrarse en la definición, en construir una tipología. Hay algunos que pueden discutir hasta que sea un régimen político, como hace la CLAU, que es bastante complejo. Y uno se puede concentrar en analizar casos históricos. Yo me quedaría con esta cuestión de la relación líder-pueblo, relación directa, no mediada, la polarización, o sea, una articulación de lo político mediante la polarización en el discurso y muchas veces también en el enfrentamiento, no necesariamente, pero muchas veces, generalmente en el discurso. Y lo que subyace sí es una crisis de representación política de las formas establecidas hasta ese momento. Lo que subyace, vos decís, es como que hay una surge crisis. En consecuencia de... Claro, emerge como consecuencia de una crisis del sistema político previo. Así por lo menos se ha dado en el caso latinoamericano. Y en el caso de chavismo, bueno, ahí Chávez asume y una de las primeras cosas que hace es reformar la Constitución. Y la reforma de la Constitución de Venezuela del 99, que dicho sea de paso, se transforma en República Bolivariana de Venezuela en el sentido que busca darle otro fundamento y otra identidad. Es fundacional. Claramente. O refundacional. Sí. Refundacional, sí. Refundacional. Establece instituciones de democracia más directa. Una de las primeras, que por ejemplo el sistema de un sistema bicameral pasa a un sistema unicameral. El pueblo es uno y no está esa mediación del Senado que tiene que ver con una representación en su origen más aristocrática. Pero no es que no exista. No, el Senado desaparece. Totalmente. Sí, se transforma en un poder legislativo unicameral. Claro, bueno, es un poder legislativo. Hay un poder legislativo. Sí. Y después hay instituciones como el referéndum revocatorio, las consultas populares. El referéndum revocatorio se usó en contra de Chávez en el año 2004. Y lo ganó. Si no, no estaría. Es una figura de neto... Que le busca, o sea, el objetivo, digamos, ideológico y práctico de la Constitución fue incluir a los excluidos. Y para incluir a los excluidos se le confieren mecanismos de poder de popular. Poder. Entonces ahí están todas esas... Se amplían los poderes en el sentido que está el poder ciudadano, el poder electoral. Eso, digamos, del punto de vista de una democracia plebiscitaria y en el esquema que nosotros definimos recién como de una relación directa. Ahora, desde un punto de vista más institucionalista... Sí. O desde el punto de vista de una democracia liberal o del modelo republicano que puede ser, digamos, que se practica también en otros países, puede recibir críticas porque eso implica, digamos, muchas veces una concentración del poder en el presidente, que es lo que se le critica y se le objeta. Sí. Exactamente. Incluso hay instituciones que serían, digamos, provocarían un escándalo, digamos, en otros países o incluso en la misma Argentina, pues ahí yo veo que hay muchas diferencias, podemos tocar ese tema. Chávez en el 2001 obtiene del Congreso toda una serie de poderes habilitantes o leyes habilitantes, o sea que son leyes que promulga el mismo presidente. Es decir, que el presidente, el poder ejecutivo, adquiere facultades legislativas. Claro. que claro, bueno, entra en contra, es un choque muy fuerte para una concepción, digamos, más institucionalista de una democracia liberal. Incompatible sería con eso. Esta es la forma, función y lógica hacia el interior de un país. Sí. No me contestes ahora, bien, porque nos tenemos que ir a una pausa. ¿Cómo es la política exterior de un país como Venezuela que tiene estas particularidades hacia su interior? ¿Lo vemos enseguida? Sí. Viene una pausa de la emisora y ya volvemos con más La Búsqueda. Estamos haciendo Desde la Periferia, ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica. Hoy visitamos Venezuela. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Auspicia La Búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Escuchando La Búsqueda, estamos haciendo Desde la Periferia. Están aquí en el estudio, además de quien les habla, Omar Samper y Juan Manuel Reynoso. ¿Todo bien, Juan Manuel? Todo bien. Estoy escuchando muy atentamente, Omar. Quería, sí. Ya voy a hacer algunos aportes, bien. Pero no quiero, no sé, ¿no querés como parar esta clase? Yo nunca la tuve como docente, entonces estoy disfrutando acá en La Búsqueda. Ah, bien. Gracias. Bien ahí. Sí. Omar, lo de la política. Populismo, claro, populismo hacia el interior. Sí. ¿Y populismo hacia el exterior o no? ¿O es otra forma de relación con...? No, es otro tipo de esquema de relaciones, pero así como Chávez reconfigura el espacio político interior de su país, tiene una incidencia muy fuerte a nivel de reconfiguración de las relaciones internacionales, por lo menos en el espacio latinoamericano. Sí. Es muy fuerte. O sea, el objetivo de la política exterior de Chávez... se puede resumir en dos elementos. Por un lado es el establecimiento de un mundo multipolar que sí. Contrarreste la unipolaridad hegemonizada por Estados Unidos. Es decir, menos periferia. Claro, exactamente. Más poder distribuido y menos unipolaridad estadounidense. Sí. Que fue como quedó el mundo después de la Guerra Fría. Eso no es tan claro en países como el nuestro, Brasil, Bolivia... Ellos lo tienen más cerca, está bien. Al poder estadounidense, ¿no? Todo el área del Caribe lo tiene más cerca. Sí. Y después, por otro lado, como parte, digamos, de esa construcción multipolar, apostar a la integración latinoamericana. Un regionalismo latinoamericanista muy fuerte y, en coordinación con esa visión multipolar. Hay como una confrontación, digamos, con la globalización neoliberal, o sea, es muy fuerte también, lo que se denomina comúnmente como el consenso de Washington, sí. O sea, es la impugnación del modelo neoliberal. ¿En qué consistía ese modelo? Bueno, reformas que reducían el rol del Estado en beneficio del mercado en los países latinoamericanos, desregulaciones, tratados de libre comercio, ¿no? Entonces él va a proponer alternativas a ese modelo. ¿Cuál es la base de esa política? La base es el petróleo, por un lado, muy importante, los recursos del petróleo. Ya vamos a ver cómo él hace toda una política para el Caribe en base a los recursos del petróleo y de la energía. Sí. Y hay también un potencial discursivo muy fuerte en el mismo Chávez. Ahí viene el peso de lo que es un liderazgo. Él tiene un discurso latinoamericanista basado también en la imagen de Bolívar, sí. Que atraviesa todo el discurso, incluso en la iconografía. Y bueno, como se sabe, Bolívar fue uno de los libertadores de América, junto con San Martín. Él propugnó una unidad latinoamericana, o sea, fue objetivo de su política. Fracasó por las circunstancias muy difíciles en que se produce la independencia de América del Sur, Central. Pero bueno, hay un ideario bolivariano que es de unidad latinoamericana. Y él ha retomado ese discurso, digamos, y lo utiliza, aparte con un conocimiento histórico muy, muy profundo. y un manejo retórico, digamos, él hace un uso del lenguaje muy, muy excelso, digamos. Sí, es muy elocuente. Muy elocuente, más que no solamente no la elocuencia, sino, sí, pero tiene, sí, riqueza conceptual. E incluso yo lo he visto hablar de otras cuestiones, por ejemplo, una carta que mandó Naciones Unidas sobre la cuestión de Palestina, que uno podrá estar de acuerdo o no, pero demostraba que tiene... Conoce bien el tema. Conoce. Otra cosa que hizo en relación a esta multipolaridad es que reflotó la cuestión de la OPEP. Sí. ¿Por qué? Porque, digamos, Estados Unidos tiene muchos aliados en Medio Oriente que son productores de petróleo y, bueno, él ingresa como actor, digamos, fuerte en ese escenario. Uh-huh. Y la subida del precio del petróleo, bueno, yo no conozco en profundidad esa cuestión, pero la subida del precio del petróleo en relación a los acuerdos que se hace con los países productores tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Y es un beneficio también para un exportador como Venezuela. O sea que no es un improvisado, digamos, en cuando sabe dónde tocar. Omar, ¿podemos brindar algunos datos, como hacemos siempre, sobre el país que estamos tratando? ¿Sí? Algunos números. Venezuela tiene una superficie de 912.500 kilómetros cuadrados. Para que se ponerlo en contexto, Argentina, 2.700.000. Estamos hablando de un tercio. Un tercio más. Sí, un tercio de la extensión. Es un país que tuvo un crecimiento industrial en el 2010, que en general en toda Latinoamérica fue positivo. En el 2010 Venezuela tiene un crecimiento negativo, es decir, no decrece, claro, aproximadamente un 8%. Pero como siempre decimos en este programa, el crecimiento industrial es muy fluctuante de año a año. Uh-huh. Y este es el crecimiento industrial, ¿no? El crecimiento en general del país, que se mide de distintas formas. Claro, y no hay que perder de vista, yo no conozco en profundidad ese desarrollo, pero es un país que ha tenido una tradición, como dijimos al comienzo, de importación. De importación, exactamente. ¿No? Sí. En base a que ha sido siempre un fuerte exportador de petróleo y gas. Tiene una población aproximadamente 27 millones, 28 millones de habitantes, esto era en el 2010. Un analfabetismo en el 2001 del 93%, sin embargo, está en aproximadamente el 97% hoy. Eso es una deuda pendiente, digamos. No, el día y la noche es 97%. Uh-huh. Esto es para que lo tengan en cuenta. 97% era en el 2001 en Argentina. Y 97% es hoy en Venezuela, pero era 92-93% en el 2001. Subió 4 puntos porcentuales. No es un dato menor. Brasil. Explicar el contexto de esas políticas. Sí. El alfabetismo de Brasil es de 88% en el 2005-2006. 88%. Uruguay en el 2002-2003 es del 98%, ahora es un poco mayor. Bolivia 86. No entendí, Antonio, en Venezuela es Venezuela, alfabetismo lo que subió o analfabetismo. El alfabetismo subió del 93 en el 2001 al 97. Ah, bien. En el 2011, bien, 2012, claro. 2011. Venezuela es un país que tiene un producto interno bruto per cápita de 12.600 dólares, esto es per cápita. Piensen en Argentina, que tiene uno de 15.000. Sí, esto también es variable y hay que ver, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, cómo está calculado el Producto Interno Bruto en cada país. Uh-huh. ¿Sí? Porque varía. En el caso de Venezuela, de variar de acuerdo al precio del petróleo. Por ejemplo, sí, hay que ver qué es lo que pone cada país en su Producto Interno, en el cálculo, cómo lo calcula. Tiene una deuda pública que es del 25% de su Producto Interno Bruto. En Bolivia es del 39%, por ejemplo. En Uruguay es del 52% en el 2010. Uh-huh. En Brasil, el 60%. Es un poco menor, en realidad. 50% en Argentina. Ha bajado en Argentina. En 2011, 2012 bajó. Está en 50% ahora en el 2010, pero bajó un poco más. Bastante más. Con los últimos pagos, uh-huh, algunas cancelaciones bajó. Y un dato que siempre damos es la composición sectorial del Producto Interno Bruto al 2010 en Venezuela. La agricultura, esto es interesante, Omar, representa el 4,10%, el 4%. La industria, el 34%, y los servicios, el 61%. Poco aporte del sector industrial. La composición de la fuerza laboral es 13% desde la agricultura, 23% de la industria, está muy balanceado, y 64% en servicios. En el petróleo. Y bueno, una parte. Lo industrial, sí, lo industrial es casi mayoritariamente, uh-huh, ese 35%, claro, es un aporte, sí, del petróleo. Para que se den una idea, en términos, es muy interesante esto de cuánto los servicios en los 90, los servicios cambiaron la matriz del aporte al Producto Interno Bruto en casi todos los países, claro, sobre todo de la periferia. Sí, sí, sí, sí. Es decir, cuando vos tenías tu compañía Entel de telecomunicaciones, sí, era una cosa. Pero cuando vos tenés 4 compañías, 5 compañías de telefonía celular, hay un vuelco de la mano de obra y hacia el sector de servicios. Muy marcado. Y en la relación con la producción industrial, tratado de libre comercio por medio, iba a ser menor también la producción industrial. Exactamente. Claro, porque era más competitivo. Era más competitivo. Exactamente. Entonces tenés a Venezuela. Ahí vamos a decir algo al respecto. Dale, para la época, para el 2010, 64%. De 61% del Producto Interno Bruto lo componen los servicios. Para Bolivia el 51%, para Uruguay el 67%, Brasil el 67%, Argentina el 60%, ¿no? Están todos los países de Latinoamérica. Más o menos. Sí, me está faltando Chile, que Chile estaba en el 67 también, un poquito más alto. Un poquito más alto, ¿no? Sí, pero también tiene un sector industrial muy fuerte, también la mayor fuente de divisas, Chile, cobre. El cobre. ¿Sí? Eso está claramente en el detalle. Este era un detalle que yo quería dar. Creo que podemos ir a un tema, ¿no? Podemos ir a un tercer tema musical. Y luego del tema, me gustaría que escuchemos, para seguir un poco hablando ahora de, y que yo pueda introducirme en el tema de la sistema científico-tecnológico de Venezuela. Después del tema vamos a estar escuchando un fragmento de un audio de publicidad acerca de la ciencia y la tecnología en Venezuela. Esto es publicidad oficial. Primero el tema musical. El tema, déjame decir una cosa. Dale. Bueno, tengo el chef para la fiesta de la búsqueda. Es cordobés, se llama Ezequiel Rodríguez. ¿Ya se ofreció? Nos está escuchando, le mandamos un saludo. Ya bien. Se ofreció, sí. Vamos a estar de Córdoba para que nos haga unos... No sé qué te gusta comer a vos, pero sabe hacer de todo. Uh-huh. Es un gran chef. Sí. Así que lo vamos a invitar, le mandamos un saludo. Que nos bien, escucha. Muy bien. Eso por un lado. Y por el otro, el tema que vamos a escuchar es de Jesús Sevillano, que es un cantor conocido venezolano, ya un tanto viejo. Y el tema se llama La Suegra. A ver... ¿Mm? Lo que no quiere decir que sea un mensaje para mi suegra, porque no, porque por las dudas, ¿viste? Por ahí. Nosotros queremos conocer la idiosincrasia de los pueblos, pero sí. no tenemos nada que ver con este tema. Famoso chiste sobre suegras. Yo pensé que estaba extinto. Por eso digo. Vamos a escucharlo, por eso sí. Vamos a escucharlo. No es letra por Verdaguer, ¿te acordás? El humorista este. No. Es un tema que habla de la suegra, que, ¿no? Es un tema característico de Venezuela. Bien, veamos. ¿Bien? No es un mensaje alusivo hacia nadie. Escuchamos. ¿Eh? Jesús Sevillano, La Suegra en La Búsqueda. Pucha, me agarraron. Sí. Me sorprendieron. Bueno, en fin. Estábamos hablando de populismo, ¿no? Sí, sí. Estábamos hablando de populismo. Eso estábamos hablando. Desde la periferia recorremos Venezuela. Recién dábamos algunas cifras para poner en contexto Venezuela, ¿sí? Nada de hacer estas comparaciones odiosas. ¿Qué país le va mejor? ¿Qué país? No. Simplemente poner en contexto. Y me gustaría que escucháramos... es interesante, creo que es un minuto, ¿no es así, Alejandro? Un minuto, creo que no supera el minuto... este es un fragmento de una publicidad vinculada a los desarrollos científicos y tecnológicos en Venezuela, ¿no? A ver si acá en la mesa los oyentes del otro lado escuchamos con atención. Me interesa la reflexión de todos, ¿no? Ustedes del otro lado y acá en el estudio. A ver, el número uno, sí. El gobierno bolivariano impulsa el establecimiento del nuevo modelo productivo socialista, incorporando los poderes creadores de nuestro pueblo y fortaleciendo el desarrollo científico, tecnológico e industrial bajo una visión social por el pueblo y para el pueblo. Desde la llegada de la revolución, la inversión en ciencia y tecnología en relación al Producto Interno Bruto ha aumentado en más de 500%. Este salto cuantitativo va acompañado de un cambio estructural que ha roto las barreras elitescas que separaban al pueblo del saber académico. En el año 2010 fueron creados los Comités de Saberes y Producción, donde el saber popular genera nuevas redes de producción liberadora. Se aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, LOCTI, donde se incorpora de manera directa y eficiente el desarrollo de la ciencia al servicio del pueblo. Omar, Juan Manuel. Bueno, me parece que muy interesante, pero me gustaría dejarlo a Omar y... Sí, sin duda hay como en esas transformaciones, cuando un país tiene transformaciones o cambios en su sistema político, en su inserción internacional, en su matriz, y que busca diversificar su matriz productiva, porque tengo entendido que también ha buscado expandir la agricultura, incluso ha habido convenios con Argentina en relación a la importación de maquinaria agrícola. Así es. Eso necesariamente tiene que tener un correlato con la política científico y tecnológica, y no conozco los datos en profundidad, pero me parece que es un correlato necesario, digamos, ¿no? El reconfigurar el sistema científico técnico si uno está supuestamente transformando, digamos, toda una sociedad. ¿Sí? Juan Manuel, yo creo que a mí me llamó la atención mucho digamos, la forma en la que está presentado el eslogan, ¿viste? Sí, no, para el análisis, da para el análisis del discurso hasta la musicalización, sí, sí. ¿No? Es muy interesante. Muchísima atención. Y otra cuestión que por ahí es interesante es esta cuestión de que los gobiernos populistas no invierten en determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo. Y en ciencia, por ejemplo, uh-huh. ¿No? Esta cuestión de que por ahí invierten en muchas otras y no en esas, me parece que en Venezuela es el símbolo de que eso sucede como habitualmente, y el gobierno tiene también en cuenta esta perspectiva, ¿no? Que está como bastante claro. Sí, vos sabés que cuando uno va a analizar los sistemas estos de científicos y tecnológicos de los distintos países, en realidad hace falta, algunos proponen que hace falta una definición de qué es lo que es un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Uh-huh. ¿No? Que es como los nombres de los ministerios de ciencia y tecnología en Latinoamérica agregan también esto, ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Sí. El nuestro, por ejemplo, en Argentina. Entonces uno dice, bueno, a ver, veamos cuál es la definición. ¿Quién da la definición? OCDE. No, esto es interesante, es la definición OCDE. OCDE es la Organización de Comercio Para el Desarrollo. El desarrollo. Uh-huh. OCDE también es la que fija digamos, quién comercia quién con quién y a qué tasas y no. Entonces dice, bueno, usted tiene que abrir. Como la OMC, sería como la Organización Mundial de Comercio. Que bueno, claro, las tasas. Claro. O sea, esto es que si vos abrís tu importación, si yo te dejo importar a mi país, vos tenés que dejar de importar lo mismo en el porcentaje que tenés. Exactamente. ¿No? Bueno, la OCDE dice: un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación está constituido por una red de instituciones de los ámbitos público y privado cuyas actividades establecen, importan, modifican y divulgan nuevas tecnologías. Se trata entonces de un conjunto de agentes, instituciones y prácticas interrelacionadas que constituyen, ejecutan y participan en procesos de innovación tecnológicas. Y ahora hay que definir innovación, porque estoy haciendo una introducción a algo que voy a comentar. Bien. Hay que definir innovación. La concepción académica, ya clásica diría yo, de innovación es todo aquel desarrollo tecnológico que es nuevo y útil, por un lado, pero que además se comercializa y se vende. Si no se vende, no es innovación. Tiene que estar en el mercado. Si vos haces, vos estudias maestría de ciencia, tecnología y sociedad, cátedra de economía, innovación, tiene que tener una salida en el mercado. Si no, no es innovación. Entonces, no hay desarrollo tecnológico per se que sea innovación si queda funcionando adentro de una fábrica o inclusive en un comercio y no tiene captación por el mercado. Terrible. Bueno, bueno. Acabas de, uh-huh. acabas de poner un punto y coma en el punto que quiero hacer. Cuando uno va a ver qué es lo que ocurre en Venezuela, la concepción de innovación no necesariamente tiene que ver con la llegada de estos productos de desarrollo tecnológico al mercado. Este es un tema que hemos tratado aquí en las columnas de Anabel Marín, ¿sí? Inclusive en la última, penúltima columna, cuando hablábamos de desarrollo con inclusión, innovación para la inclusión, en donde Anabel Marín en su columna decía, vengo de un congreso, de un seminario, en donde se está discutiendo casualmente que se pueden hacer innovaciones, pero que tienen vínculo directo con necesidades específicas de regiones, territorios y comunidades. Y también discutimos acá que no necesariamente tienen que pasar por el mercado. Se discutió eso acá. Y quiero otro punto y coma. Anabel Marín dijo, se está construyendo teoría. ¿Y saben por qué es eso? Porque la teoría y la práctica dominante es que vos necesitás empresa, universidad y mercado. Y cuando haces este concepto del emprendedor y del innovador, está bajo esa lógica, la famosa hélice, que necesita de una universidad o de un instituto de investigación, de una empresa que te ayude a cubrir esas demandas por tecnologías y de fabricación que vos no tenés, y un mercado que supuestamente corporiza la innovación. ¿Cuándo el mercado ha estado vinculado directamente en favor de la inclusión? Es como complicado, ¿no? Y habría que buscar en una enciclopedia particular. Bueno, ya hay universidades en todo el país que tienen incorporado este concepto de el desarrollo y la innovación, pero tiene que estar el mercado. Lo que pasa es que se entiende el mercado como una entidad que puede autorregular y conducir los flujos de la economía, pero en realidad hay posiciones dominantes. Exactamente, hasta el día que al mercado le deja de ser útil el producto porque no le da ganancias, sale del mercado. No, y hay direccionamiento, lo que pasa es que no son visibles. No son visibles. Pero queda muy claro, digamos, innovás para el mercado o no innovás. Innovás para el mercado. O no innovás. O no hay innovación. Pero sin embargo, quiero pasar a otro audio. Bien. ¿Sí? Esto es una noticia tomada, sí, el audio 2, sí, no el de Borón. El audio 2, entonces es una noticia, este es un reporte desde el estudio de televisión a un movilero que está en un espacio, en un taller, en donde se capacita para la innovación. Pero fíjense cómo lo hacen y cuál es el sentido. El Ministerio de Ciencia y Tecnología financia 4 proyectos innovadores en el estado Sucre por el orden de los 400.000 bolívares. La iniciativa busca fomentar y fortalecer la inventiva popular para mejorar las condiciones de vida de todos los venezolanos. Esta iniciativa que impulsa el gobierno bolivariano a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología busca crear condiciones para facilitarle a cada uno de los innovadores instrumentos que le permitan avanzar y mejorar las condiciones de vida de cada uno de sus vecinos. Se busca es incentivar esa parte de innovación, de inventiva que hay en todas las instituciones y que hay en la comunidad. Porque a veces las personas tienen ese gusanillo de innovación, de mejora, y no consiguen dónde llevar su idea, quién se la financie, cómo pueden hacer mejora. En esta oportunidad fueron más de 30 facilitadores del INSE que recibieron el taller de instrucción en cuanto a los elementos que persigue el gobierno bolivariano para el financiamiento de proyectos innovadores. Para cada uno de ellos, esta iniciativa es bastante positiva. Esto es grandioso, este es parte de lo mismo, ¿eh? Esto es lo nuevo que ha dado esta revolución, este nuevo gobierno, como lo vemos, cada día hay más formas de poner al pueblo, a la persona, de una manera tal, de que ellos sean, de que no sean los excluyentes como tal, de que siempre haya la persona con ese toque de locura que vuelvo y lo repito, que tenemos cada uno, cada quien, debemos de saber cómo tratar de sacarlo a flote. Esto nos beneficiaría a muchas personas que hemos quedado sin vivienda, porque yo soy una persona que quedé sin vivienda, pero gracias a esta iniciativa sé y tengo mucha positividad de que eso se va a dar, pues se va a dar gracias a esto, al gobierno regional y al gobierno, gracias también al presidente Chávez, le agradecemos esa iniciativa que tuvo con nosotros los de acá, los del Estado Sucre. El objetivo esencial que busca el gobierno bolivariano con estas iniciativas es crear condiciones para que cada uno de los innovadores en sus regiones y comunidades participen en la creación de nuevos instrumentos y así mejorar sus condiciones de vida. ¿Tu opinión, Omar? Bien, hay como una, digamos, una creatividad muy grande en relación a cómo dinamizar las fuerzas que están en la sociedad, y hay como una, digamos, me llama la atención, ¿no?, el grado de penetración, digamos, que tiene el liderazgo o el régimen, digamos, político en los intersticios de la sociedad. En los intersticios de la sociedad. Esto está llevado adelante, no sé si escucharon la palabra INSES en el medio de la locución, sí. Es el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. Y tiene como objetivo, casualmente, son facilitadores, creo que decía, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación lo que hace es casualmente capacitar para la apertura de espacios, iniciativas, innovaciones, desarrollos directamente vinculados a las necesidades y particularidades de cada territorio y cada comunidad. Uh-huh. Es decir, es llegar a la misma base, la médula de la problemática de un sector, de una comunidad. O sea, no solamente estaríamos hablando de innovación-estado, sino innovación-estado vinculado a regiones con necesidades puntuales que se pueden trabajar y para satisfacer, digamos. Argentina, 2012, un mes atrás, es decir, en breve tenemos una subsecretaría vinculada a la innovación para la inclusión. Es decir, una subsecretaría de ciencia y tecnología vinculada directamente a la inclusión, en donde lo que se discutió en este seminario hace un mes y medio atrás, fue precisamente cómo saber, cómo capitalizar además los saberes populares, las demandas de un sector de la sociedad que es prácticamente imposible que desde el mercado se llegue, o que cualquier instituto o universidad pueda estar con todas las antenas paradas para detectar, uy, acá está pasando algo. No, es al revés. Claro. Es activar mecanismo de demanda, claro, y a la vez utilizar en términos, en el mejor sentido de la palabra, ese conocimiento y esas necesidades que están precisamente ahí en la base de la comunidad, que son los que están sufriendo el problema. Claro, y hay otra concepción del sujeto político. Es muy interesante. Que uno lo puede ver desde la Constitución del 99, más allá de las críticas que se puedan hacer desde otra perspectiva. Y a toda, digamos, el posicionamiento productivo en relación a esa reconfiguración internacional que hablábamos recién, uh-huh, de esa búsqueda de la multipolaridad, que en relación a cómo se configuran esos porque los mercados se configuran también con reglas, y hay, por ejemplo, una postura muy firme en contra de lo que fue una iniciativa de Estados Unidos en relación al ALCA, uh-huh, y desde ese liderazgo, digamos, del chavismo, se plantea un regionalismo alternativo que es el ALBA. Sí, sí, el ALBA. Uh-huh. Que está más orientado al Caribe, y ahí, uh-huh, hay que decir también que es muy fuerte la alianza que hay con Cuba, con la Cuba de Castro, sí, claro. Incluso Castro, tengo entendido que le ha dado consejos políticos en momentos críticos, ¿no?, en el golpe de Estado y en relación a la dinámica política que va teniendo la misma Venezuela, pero también le ha sido muy útil a Cuba porque le ha dado, digamos, cierto oxígeno en relación a la energía, por el petróleo, por la caída de la Unión Soviética, o sea, como, uh-huh, que ha sido una complementación. Y a nivel sudamericano, bueno, la cuestión de la UNASUR, ¿no? Sí. Y la ampliación del Mercosur, que es un proceso, uh-huh, de integración que, digamos, protagonizó Argentina con Brasil, ¿no? Tomado el modelo europeo. Es decir, que hay procesos, por lo menos a mí me parece a nivel de política exterior, que tocan, digamos, a lo que es nuestro país, ¿sí? En relación a precisamente este regionalismo. Si tuviéramos que darle una mirada a otros indicadores vinculados al desarrollo científico y tecnológico en Venezuela, uno podría hacer una comparación así a los fines, otra vez, orientativos. Estamos hablando, por ejemplo, en Venezuela, el personal total vinculado a la investigación y desarrollo. En Venezuela tenemos, por ejemplo, los investigadores, el número total de investigadores para alrededor del 2008 o 2009, que son los últimos datos que pude conseguir, están alrededor de 5.000. Cuando uno compara con Argentina, son 3.000. Ahora hay una observación que hacen en distintos tipos de estudios sobre la situación de investigación y la universitaria y la educación superior en Venezuela, es a qué le llaman investigadores. Uh-huh. Y esto es muy interesante. Otra vez volvemos al tema. ¿Quién es el experto? ¿Quién es el experto en Venezuela? Es decir, solo aquel titulado que hace tareas de investigación en un laboratorio o a campo, o aquel que además hace investigaciones pero las hace en el campo de lo social o en la intervención en el campo social. En un territorio. En un territorio. Hay una discusión ahí. Hay una discusión de afuera. En Venezuela no la tienen. En todo caso la oposición le criticará en algún punto que, bueno, no todos son investigadores. ¿No? Por eso este número que proporcionalmente... El modelo clásico de investigador en Venezuela no opera hoy. No opera como opera en Argentina. Sí, lo que se observa es que cuando uno ve los investigadores por cada 1.000 integrantes de la población económicamente activa, ahí lo que se ve es que es un número un poquito 0,4, 0,5, es decir, no alcanza un investigador por la cantidad de personas económicamente activas. Y lo están tomando de otra manera. Sí. Esto es quien puede recopilar la información que ofrece el gobierno en alguno de sus sitios abiertos, ¿no? Sí. En Argentina es 2,5 este valor. Otra vez, las publicaciones científicas siempre aparecen. Lo primero para decir es que cuando uno ve las publicaciones científicas indexadas, estas que tienen como impacto, ¿no? Sí. No tienen como impacto, tienen un impacto medido por alguien. En ese caso, uno lo que observa es que las publicaciones listadas en este sistema... pasaron de, por ejemplo, de 400 en 1990 a casi 1.400 en el 2009-2010. Y que la cantidad de publicaciones por cada millón de personas, ¿sí? Pasó en Venezuela de 800, perdón, de 30 o de un poquito menos de 30 a 55. En Argentina este número final es 250, ¿no? Otra vez, aquí hay otra diferencia que no queremos marcar como uno mejor que el otro. Sí que obedece a una tradición en ciencia y tecnología, a un sistema, aunque desorganizado y para nada armónico. Superpuesto. Es decir, operaban distintos institutos, comisiones aeroespaciales, laboratorios e institutos que estaban hasta en instituciones privadas, pero que finalmente contribuyeron al desarrollo de la ciencia y la investigación en Argentina. Y luego un clásico que mencionamos acá, que es como un salvavidas y a la vez una trampa, las patentes, ¿no? Argentina en general, en promedio, tiene unas 30, solicita 30, le dan 8, ¿no? Bueno, estamos que en Venezuela solicitan 10, le dan 3. Sí, obtiene 3, claro. No es que le dan, obtiene 3. Ahí hay otra. Vos recién mencionabas que Venezuela también está tejiendo otro tipo de relaciones en su sistema científico técnico como traducción, digamos, de esa reconfiguración a la que apunta del poder mundial, ¿no? Sí, vos me preguntás cuáles son. Sí, una de ellas, por ejemplo, es que cuando cuando en Argentina, por ejemplo, estamos pensando los vínculos universidad-empresa, universidad-empresa-sociedad, universidad-empresa-mercado, mirando a la sociedad, en Venezuela es universidad-estado, instituciones-estado-sociedad, y el mercado, en el mejor, en el mercado con cuestiones estratégicas, China, ¿no? Microcomponentes. Ahora, el desarrollo a nivel de TICs, pero no solo TICs, sino un instituto dedicado al desarrollo de sistemas libres, ¿no? De software libre, donde tienen plataformas propias, programas propios, sistemas propios. Eso es, ¿qué te voy a decir? Revolucionario en términos conceptuales. Es revolucionario en términos conceptuales. Un país que decide dejar de depender de plataformas cerradas y armadas. Digamos, es todo un desafío. Es todo un desafío que Venezuela encaró hace un tiempo. Tengo más para decir, pero vamos a un tema musical. Vamos al cuarto tema musical. Vamos al cuarto tema musical en la búsqueda. En sí, horno. Por eso estamos medio en el horno con y Omar el tiempo. Tiene un par de cosas más para decir. Sí. Uh-huh. Tengo. Ese es el problema de juntarse con gente que sabe, ¿no? No. Por ahí en algún momento se te junta todo y no te da el tiempo. El saber ocupa tiempo al menos. No sé si lugar, pero tiempo. Otra ley que va contra el mercado. Claro. El saber también ocupa tiempo. Claro. Bueno, tenemos que escuchar un tema más. Roberto Torres. Sí. Henry Fiol y Papaito. A ver. Caballo Viejo. A ver. Estás escuchando La Búsqueda, estamos en el 98.9 en FM Ciudad. Sistema Universitario Venezolano, no voy a poder dar la introducción que quería y decir todo lo que quería. Vamos a colgar todo lo que vamos en la búsqueda. Exactamente, en el Facebook. Quiero decir que durante todo este tiempo que hemos hecho desde la periferia, los datos sobre el sistema educativo de educación superior de los países que hemos analizado, los saqué en su gran mayoría del SINDA, el Centro Interuniversitario de Desarrollo, que lo que hace, recibe financiamiento de distintos proyectos, Proyecto Alfa, y hacen estudios sobre los sistemas científicos y universitarios, por ejemplo, de distintos países. De todos los informes que leí, de todos los países, de informes de los países que leí, el que más me llama la atención es el de Venezuela, porque en ninguno de los informes, ni de Chile, ni de Argentina, ni siquiera de uno que no leí en detalle todavía, pero el de Cuba, por ejemplo, no aparecen tantas críticas salidas de este sistema, este discurso de supuesta objetividad que han tenido todos los otros informes, como en el de Venezuela. En el de Venezuela hay como una carga ahí acerca de qué contradictorio es que hagan tal cosa. Nos preocupa, en ningún momento en otros estudios dicen que les preocupa algo, por ejemplo, que en Venezuela, en Paraguay haya 70% de universidades privadas. Eso no les preocupa. Pero les preocupa que en Venezuela no tenga un sistema afinado de evaluación de la calidad. Todos los países de Latinoamérica, la mayoría, tiene alguna CONEAU parecida a la nuestra. Venezuela no. Pero los autores no se privan de decir que eso les preocupa, ¿no? Pero claro, es justamente el que no la tiene. Les preocupa que no todas las universidades tengan un sistema afinado de cómo se accede a los cargos a los cargos de gestión, ¿no? Porque algunos lo están reestructurando. Pero no les preocupa, aunque lo mencionan, casi como para escudarse en el discurso, que las universidades privadas, lo mencionan, que en las universidades privadas, en todo el mundo, el comité fundador elige a dedo quiénes son los docentes. Eso no les preocupa. Es muy interesante cómo les llama la atención la posibilidad de que ciertos sistemas universitarios en Venezuela lleven a la prebenda. Es muy curioso, justamente con Venezuela, a mí me llamó la atención esta carga valorativa que se hace en el discurso, que no lo habían hecho con otros países, que son distintos autores, pero tienen todos casi el mismo esquema. No estaba hecho en otros países. Eso por un lado. Venezuela alcanza a reestructurar, tiene una reestructuración en todos los niveles. No, en la educación superior, por ejemplo, uno podría haber pensado, de hecho Reynoso lo pensó, que el sistema de educación superior, universitario, privado, era mayoritariamente estatal. Era mayoritariamente estatal. Sin embargo, es mayoritariamente privado. Ahora, la universidad privada, que representa el 60% de las universidades, estamos hablando de unas 150 universidades y 90, 150 o 160 universidades y 90 son privadas. Privadas. Uh-huh. De lo que estamos hablando es que en esas universidades, en general, las universidades privadas tienen menor número de alumnos, de estudiantes, y menor número de docentes. Casi que en número de docentes, las universidades públicas venezolanas, entre que están en un 50% o inclusive un 100% mayor, dependiendo del año que se considere, ¿no? Y en términos de estudiantes, siempre las universidades privadas son un 30, un 50, un 20% menor en cantidad de estudiantes que las universidades públicas. Otro aspecto interesante de remarcar es que existen universidades de currículum y matrícula abierta. Esto quiere decir que, y cambiante, abierta no quiere decir que no solamente cada uno elige más o menos qué quiere para su formación, sino que además la universidad se amolda a las demandas que hay en el territorio. Esto es algo novedoso en universidades territoriales, precisamente. Son una serie de tipos de universidades distintas en su conformación y su constitución. Ya casi no tengo tiempo, de hecho no tengo tiempo, son las 10 de la noche y nos tenemos que ir. Pero tienen que ver con una concepción acerca de demandas puntuales en el territorio. Esto solo existe, por ejemplo, en Argentina, en una cuestión declamativa y en el mejor de los casos, en algunos casos, en algunos eventos puntuales de abordaje de la problemática o problemáticas sociales por parte de algunos grupos de investigación o de extensión. Entonces hay universidades nacionales especializadas, hay universidades politécnicas territoriales, ¿sí?, que tienen como proyectos y programas académicos en espacios territoriales determinados que abordan y se flexibilizan acorde a las demandas territoriales. Novedosísimo. Esto es para conocer en detalle, no a través de la información bibliográfica que uno tiene, sino el testimonio en primera persona de cómo funciona. Esto es una deuda y me parece que vamos a tener que ocuparnos de producir algo en términos radiofónicos, ¿no? Uh-huh. Sí, al respecto. Uh-huh. Es todo lo que tengo para decir, ya nos tenemos que ir. Omar, 10 segundos de cierre, reflexión. Y que en el caso de Venezuela hay que conocer el contexto, la historia, ¿no?, para poder valorizar un uh-huh. sistema político. Sí. Y que, bueno, hay la discusión sobre la democracia más representativa o más de tipo directo, uh-huh. va a ser siempre una discusión abierta, ¿no?, sin posibilidad de saldarla. Juan Manuel, sí. Juan Manuel. Bueno, muy interesante Venezuela, conocí datos que no conocía en general en el sistema científico, así que, bueno, un desafío seguir como explorando lo que pasa en Venezuela en el tema ciencia, y ha quedado como mucho para decir, por supuesto, ¿no? Exactamente. Yo digo, para cerrar, por lo menos conocemos la realidad, al menos con pinceladas, algunas pinceladas, si quieren una acuarela, estamos haciendo algo así medio desteñido, pero más o menos intentamos pintar un cuadro de cada país para conocer. No salen las noticias, no hay análisis, con al menos con esta ligera profundidad que le hemos intentado dar, es una primera aproximación a conocer algo que normalmente no se conoce, la realidad y las conformaciones políticas, históricas, en ciencia, tecnología y sociedad en países latinoamericanos. Esto fue La Búsqueda. 444 programas el martes que viene. El martes que viene. En una sociedad en la que está todo pensado a corto plazo, sí. Antonio Maggione y el equipo de esos de 11 jugadores que ya tenemos para... Sí, nos falta equipo, el arquero, sí. Alguna vez, y sigue, hace 10 años pensando en la ciencia, y la verdad que eso es una cosa que no es poca cosa. Gracias. No, de nada, de nada. Nos encontramos en una semana, hicimos el programa Juan Manuel Reynoso. Eso fue un chiste. Juan Manuel, sí, Reynoso, quien les habla, Antonio Maggione, Omar Sanfer en la sección Desde la Periferia y Alejandro Fernández en la puesta al aire de este programa. Hasta dentro de 7 días. Chau, gracias. El campo está brindando.